Vamos a hablar hoy de las virtudes infusas sobrenaturales, las virtudes cristianas. El día próximo de los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas evangélicas. Después trataremos de los estados de perfección, de los ministerios, carismas, etc., y de la primacía de la caridad y la vocación universal a la santidad. Pues será el conjunto de temas de las clases a partir del día 10, 17 y 24, acabaré el 24 de mayo, porque el otro jueves es 31 y me parece excesivo, la gente, profesores o alumnos o lo que sea, pero no se puede terminar el 17, de modo que ya vaya peor ahora, pues daré clase hasta el día 17. Hoy, vamos, alguna pregunta, ¿no? 24 será el último día, ¿eh? Hoy vamos a hablar de los hábitos infusos con la gracia santificante. Son virtudes y dones. Lo titulo así para que nos entendamos. La gracia santificante, que decimos, diríamos, vista ontológicamente, es una cualidad, es un hábito, pero un hábito entitativo, como la salud en un viviente, ¿no? Pero es una cosa analógica y misteriosa, porque esta la gracia habitual dispone la capacidad de la mente a ser sujeto de vida divina, ¿eh? Le hace apta para fruir de las divinas personas presentes en ellas, el Espíritu Santo enviado al corazón, como dice Santo Tomás. Ahora, al infundirle la gracia como en cuanto a cualidad creada, la alma queda hecha para esta vida divina. Es hecho hijo de Dios. Recibe por el Espíritu Santo que mora en él. El Padre y el Hijo viven en él. Ahora, por esto Santo Tomás subraya que este hábito intuitivo es equivalente a una regeneración. Santo Tomás comenta teológicamente. Es una afirmación de Cristo a Nicodemo, está en el Evangelio y en todo el Nuevo Testamento. La infusión de la gracia santificante es un nuevo nacimiento, ¿eh? Un nuevo nacimiento. Ahora, le podemos llamar hábito, no obstante, por un sentido analógico, porque hábito, según Aristóteles, es una disposición de algo perfecto, algo óptimo, es decir, de lo que ya está en acto, pero no plenamente realizado, le dispone para llegar a su plenitud. Es un hábito. En este sentido, teniendo en cuenta lo que llamamos potencia obediencial de la naturaleza espiritual creada respecto de la vida divinizante, de participación de la filiación divina por la gracia, podemos pensar que el hábito entitativo de la gracia santificante tiene por sujeto el alma, su naturaleza espiritual. Y esto, y la dispone, y la infusión de la gracia la dispone para vivir realmente vida divina. La naturaleza humana solo sería sujeto con potencia obediencial para ser partícipe de la naturaleza divina. Ahora bien, así como en el orden natural de la naturaleza del viviente emanan las facultades, las capacidades de operaciones propias de la vida, así el hombre, hecho hijo de Dios, posee, por infusión de la gracia santificante, unas disposiciones habituales a las obras que son connaturales en la nueva vida a la que ha sido llevado. Por esto hay que hablar de hábitos buenos o virtudes, disposiciones de lo perfecto al óptimo, proporcionales pero no homogéneas a las virtudes morales e intelectuales, como dice Aristóteles, hacen al hombre bueno y hacen que sea buena su obra. Insisto en eso, que a mí me parece muy importante. Entonces, aristotélico, y Santo Tomás lo utiliza admirablemente. El hombre que tiene un hábito de virtud, lo que le pasa es que es bueno, porque tiene aquel hábito, y queda dispuesto para obrar como bueno que es. Esto que es profundamente humano y metafísico, ¿verdad?, y psicológico, completamente asumible, y así lo ha hecho la teología, especialmente de San Tomás, en general de todo el mundo, por la doctrina evangélica, ¿verdad? No puede el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, del cristiano, a diferencia de lo que tal vez ahora pensamos, no se esperan que haga cosas, sino que sea bueno y haga las cosas que hace una persona buena. No sé si me explico, ¿me entienden? San Pablo por algo dirá una cosa que es muy actual, que aunque alguien diera todos sus bienes para sustentar a los pobres, si no ama, no es nada. Aunque diese su cuerpo a las llamas, como los monjes budistas o los suicidas de tantos países, ¿no? Aunque un hombre, por amor a la patria o por amor a una causa, se suicide o se queme vivo, si no ama, no vale nada, porque aunque parezca que es un acto que lo ha asumido heroicamente, ¿eh? La virtud no va a hacer operar bien. Santo Tomás incluso dice, los hábitos operativos son hábitos que tienden a la naturaleza del hábito, como lo propio de la facultad del entendimiento es entender. Una virtud intelectual capacita al hombre para entender correctamente, para tener un hábito de ciencia. Pero no se trata de los actos aislados o singulares, se trata de la naturaleza, del principio de tales actos. Los actos buenos son aquello que se manifiesta plenamente y se comunica, diríamos, el bien de un hombre bueno. Por tanto, las virtudes morales infusas hacen al hombre sobrenaturalmente bueno, hijo de Dios. Por tanto, por lo que estamos diciendo, les llamamos infusas con toda intención. Las virtudes morales del cristiano son infusas. Son infusas. Porque el mismo hábito de justicia o de prudencia que tenemos siendo adultos, si estamos en gracia de Dios y obramos según estas virtudes, lo tenemos el día que nos bautizan, sin haber hecho ningún acto deliberado, ningún acto libre, no sé si me explico. Cuando nos bautizan nos hacen prudentes, nos hacen justos, nos hacen temperados. ¿Me explico, no? Nos hacen fuertes. Y en la confirmación nos ratifican en esto. Y nos hacen especialmente fuertes y corroborados en la firmeza de la fe, en la capacidad para resistir a las pruebas que conlleva la fidelidad a Cristo. Se nos dan, se nos infunden y se nos aumentan muy principalmente por la recepción de las debidas disposiciones de los sacramentos que obran ex opere operato. Cada vez que vamos a misa, cada vez que comulgamos, como el día que nos bautizaron, el día que nos confirmaron, el día que contrajimos matrimonio, como que es un sacramento de la nueva ley, pues se corroboró estas virtudes infusas en nosotros. Claro que el obrar conforme a estos hábitos buenos, las buenas obras y los frutos de las buenas obras, son aquello que se espera del árbol bueno que dé buenos frutos, porque si no da frutos buenos es estéril y se será cortado y arrojado al fuego, ¿no? De modo que los hábitos infusos, las virtudes infusas, son infundidas con la gracia santificante, con la acción de Dios en el alma, y son el principio de un bien obrar. Principio de un bien obrar sin el cual las virtudes estas, en el caso de llegar al pecado mortal, se extinguirían, quedarían, aunque los sacramentos como el bautismo, como no se imprimen carácter, pero esperarían revivir en el momento de una conversión por la penitencia, etc. Voy a leer y a explicar con detenimiento un pasaje de la Suma Teológica importantísimo, porque esto que voy a decir, tengo que reconocer que es una tesis característica de Santo Tomás. A mi juicio es de aquellas tesis características de Santo Tomás como doctor común. La tesis, que el que la niega no es que sea herético, pero siente más con la Iglesia si piensa como Santo Tomás. Y el lenguaje, incluso litúrgico, el envase de la plegaria cristiana, es más acorde con esto que voy a explicar ahora que otras cosas. Advierto que no todos los autores lo dicen así, Hay autores, incluso escolásticos, incluso que dicen ser tomistas, por ejemplo, un cardenal Villot, que dicen que las virtudes morales del cristiano, moralmente, es decir, en cuanto a hábitos que disponen a ordenar las operaciones en orden al fin de la vida humana y a los bienes honestos, que son los bienes humanos, son de la misma naturaleza que los bienes honestos del hombre no bautizado y no convertido a la fe cristiana. En este sentido, y esto a muchos les pareció que era así, pues un estoico virtuoso, diríamos, pues sería tan bueno, un santo padre sería tan bueno como Séneca. Santo Tomás no lo piensa así, Dice así: para Santo Tomás, las virtudes impulsas no solo son infundidas, no solo difieren en la causalidad eficiente, la gracia las produce. Los hábitos se distinguen específicamente de un modo según las específicas y formales razones de sus objetos. Y es manifiesto que es de otro orden el modo que se impone, la manera propia de una virtud, como la moderación del deleite en la templanza, según la razón humana o según la ley divina. Por ejemplo, en el tomar los alimentos de una forma razonable, conducente a la salud y a la vida del hombre, y sin excederse en la búsqueda de un deleite que le puede distraer de la ordenación de la voluntad al bien, el modo de razón humana se establece buscando que no se perjudique la salud del cuerpo ni se impida el acto racional. Pero según la ley divina, la templanza busca que el hombre castigue su cuerpo y lo reduzca a servidumbre por la abstenencia de los bienes deleitables. Como es manifiesto que la templanza impulsa y la adquirida difieren en objeto. De modo que Santo Tomás dice que moralmente, no solo intuitivamente, no solo como hábitos en nuestra alma, causados o bien por nuestra propia capacidad humana, o causados por la gracia infundida por Dios, sino que moralmente, en la práctica, en el dinamismo de la vida humana, difieren por su intención moral, son distintas. Las virtudes cristianas no son idénticas con las virtudes humanas. Esto es la tesis de Santo Tomás, que ahora a muchos les resulta imprudente, escandalosa y poco pastoral. No sé si me explico. De otro modo, los hábitos se distinguen específicamente según aquello que se ordenan, es decir, por su propio contenido, de su contenido moral, de distribución justa de los bienes, la justicia distributiva, o conmutativa, la templanza, la castidad, la continencia, la lujuria, etc. Pero se distinguen también según aquello que se ordena. Dice, estos ejemplos que pone, que son, parecen tontos y son muy profundos: la salud de un caballo es distinta de la salud del hombre. ¡Y qué profundo es esto! ¡Y qué verdadero es esto! La salud de un caballo es distinta de la salud del hombre. Si un médico no supiese más que un veterinario, materialiter, mal asunto, ¿no? Mal asunto. Porque el médico, aunque no sea psiquiatra, no sea psicólogo, no sea, pues, para entenderse con un alumno que hay, con un cliente que tiene, pensaban los profesores, con un cliente que es inapetente, pues puede ver si allí hay una especie de anorexia, no propiamente enfermedad, sino procedente de una feria espiritual, ¿no? Y es muy necesario. Ha habido, yo conozco de médicos eminentes que tenían sentido de esas cosas, conocían a los hombres. Los hábitos se distinguen específicamente según aquellos que se ordenan. La salud de un caballo es distinta de la salud de un hombre, por las diversas naturalezas de que se ordena la respectiva salud. Aristóteles, en la Política, habla de la diversidad de las virtudes de los ciudadanos según quedan bien dispuestos en los diversos gobiernos políticos. La honestidad política de un republicano es distinta de la honestidad política de un moral leal, caballero, fiel a su rey, que habla San Ignacio en la no sé qué religión, ¿eh? Distinta, es distinta. También así difieren específicamente, es una comparación, las virtudes infusas de las adquiridas, según las cuales, es verdad que hay virtudes humanas, es verdad, decir que todo lo que hacen los hombres que no han recibido la evangelización y que no se han bautizado es pecado mortal igual, esto no es verdad, no es verdad, es contra la Escritura, que se alaba la honestidad de Cornelio antes de recibir la predicación, no sé si me explico, ¿eh? No es verdad que todos los actos de los gentiles sean pecaminosos, no es verdad, hay actos moralmente honestos y actos pecaminosos. La congruencia que esto tenga con su llamamiento a la fe, no resistencia a la gracia en el momento de ser llamados a la fe, es un problema misterioso que no tratamos aquí. Pero no es verdad que las virtudes humanas sean pecados, como han dicho algunas personas. Santo Tomás no lo dice. Pero dice que las virtudes cristianas difieren de estas virtudes humanas que son honestas y que son buenas, pero que no llevarían a la vida eterna. No llevarían a la vida eterna, ni ordenan al fin de la vida cristiana. Según las virtudes adquiridas, el hombre se dispone en orden a las cosas humanas. Según las virtudes morales, difieren de las virtudes morales infusas porque el hombre queda bien dispuesto a ser, no un hombre bueno, a ser ciudadano de los santos y doméstico de Dios. Es que somos llamados a estar en la familia divina, somos llamados a una felicidad que trasciende el bien humano y que es de hijo de Dios, estamos llamados a gozar eternamente de Dios cara a cara. Por tanto, la tesis de Santo Tomás, que me parece muy verdadera, ya digo, de la cual discrepa incluso el tomista jesuita Cardenal Villot, el padre Blanes lo comentaba, estoy completamente en desacuerdo con Villot en este punto, en que esto no es auténticamente discípulo de Santo Tomás, ¿no? Tesis de que las virtudes del cristiano son virtudes humanas, que se ha puesto de moda, ¿eh? No tanto en la teología como en la práctica de la vida, ¿no? Y hay gente, ambientes en que se dice mucho, se habla de las virtudes humanas, ¿eh? Y se hacen exhortaciones que están totalmente en este orden de cosas. Yo ya he dicho que estoy exponiendo la opinión de Santo Tomás, lo cual me parece muy lícito, y además debo decir que mi convicción no es una tesis de Santo Tomás de escuela, opinable, diríamos, ¿eh? Es una tesis de Santo Tomás, como la que trataremos en otro momento enseguida, de la vocación del cristiano, como vida mística en el sentido propio de la palabra, porque es el texto, que también durante siglos ha sido rechazada hasta por su apóstol. Pero estaban equivocados. Son aquellas tesis, la vocación universal a la vida mística y la heterogeneidad de las virtudes cristianas, infusas, sobrenaturales, con las virtudes humanas adquiridas, la honestidad moral meramente humana, que son algo más que una opinión de escuela. En el próximo curso, trata de la Iglesia, los sacramentos de la vida cristiana y la escatología, estudiaremos en particular las virtudes teologales y morales. Estamos tratando de la gracia de Cristo y viendo su efecto en nosotros, de hacernos vivir una vida divina, pero nos convendrá atender en general a estos hábitos infusos. En el hombre hay dos hábitos sobrenaturales infusos, dos. Uno son las virtudes teologales y morales, efecto de la presencia de la gracia santificante y la visión del Espíritu Santo en alma. Pero hay otros dones, hay otros hábitos, que son los dones del Espíritu Santo. Son, noten bien, los dones del Espíritu Santo son hábitos infundidos desde el bautismo. Así como nos infunden la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, justicia, fortaleza, templanza, contra sus anexos, por el niño bautizado es dispositivamente santo. Y también está dispuesto a ser movido por el Espíritu Santo. La enumeración de los dones, 7 dones, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, y su atribución al Espíritu Santo, textos, cosa que se funda en textos de la Biblia, ¿no? Es algo que, tomado de la Sagrada Escritura, ha sido profesado en la doctrina común de la Iglesia, expresado en la oración litúrgica. El Espíritu Santo le dice, tú, septiformis munere, tú, septiforme tu don, es una opción, o septenario de los dones, que no me deje. Los dones del Espíritu Santo no son, como veremos cuando tratemos de los carismas o de otras cosas, estados extraordinarios, puntuales, como la estigmatización del Padre Pío de Pietralcina, o la revelación de Santa Margarita María de Alacoque, no son actos singulares de Dios en un alma, por encima de la vida ordinaria cristiana y destinado para bien de la Iglesia, etc., ¿no? Los carismas de profecía o de taumaturgia, etc., ¿no? Son disposiciones permanentes del alma en gracia. Lo que pasa es que las virtudes son hábitos activos, disposiciones a obrar nosotros, en el modo de actividad deliberativa y electiva en que se despliega nuestra vida moral. Y en esto sí tienen una analogía y una proporcionalidad muy grande con las virtudes naturales, humanas. Mientras que los dones del Espíritu Santo son hábitos pasivos, nosotros no solo estamos fortificados en nuestras capacidades para asentir al acto de fe, para mover nuestra voluntad al deseo de bienaventuranza y esperar en Dios, la vida de Dios, la vida eterna, para amar a Dios correspondiendo a su amor hacia nosotros y consecuentemente amar a nuestro prójimo por Dios. No solo estamos dispuestos, ya digo, por el bautismo y la confirmación y por la Eucaristía y por la misa, y no, por unos hábitos infusos, dispuestos a estas acciones. Sino que estamos habitualmente dispuestos a ser movidos por el Espíritu de Dios hacia acciones y actitudes a las que no podría alcanzar la razón humana y la voluntad humana, incluso iluminada por la fe, y a que no alcanzaría la prudencia ordinaria regida por la fe y conocedora de las circunstancias y dificultades por la experiencia humana. No, no. El hombre cristiano, además de principios activos sobrenaturales, infusos, o sea, virtudes cristianas, en el sentido en que Santo Tomás les explica, está adornado con unas disposiciones infusas pasivas. Es apto para ser guiado por el instinto, le llama así Santo Tomás, del Espíritu Santo, y movido y llevado por él hacia operaciones que no solo son sobrenaturales en su naturaleza y en su fin, sino en cuanto al modo de obrar. Por eso Santa Teresa de Jesús, miren, Santa Teresa de Jesús tiene el libro de las 7 moradas, ¿no? Y cuando comienza la cuarta, dice, ahora comienzan a ser cosas sobrenaturales. Y claro, desde la primera habla de vida sobrenatural. Pero con su terminología tan sabrosa y tan inventada por ella y muy acertada, llama cosas sobrenaturales a las que comienzan en la cuarta morada, en donde comienza el alma a ser movida por Dios de una forma a la que no podría moverse ella, ni siquiera asistir, por la gracia santificante y los hábitos infusos. Está dispuesta, diríamos, a ser movida por Dios. Esto comienza en la cuarta morada. Comienzan a ser cosas sobrenaturales. Es lo que se llama escolásticamente que los actos a que mueven a que nos mueve el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ya que estamos dispuestos a ser movidos así desde el día que nos bautizaron. Insisto. Estos actos son no solo sobrenaturales en lo que son y en el fin a que están, se ordenan, que es la vida eterna, sino son sobrenaturales psicológicamente, digamos, en nuestra vitalmente sobrenaturales. Son en la experiencia humana y resultan nuevos, y no podrían ser conocidos ni percibidos ni se darían en el hombre sin una acción del Espíritu Santo en nosotros. Si entendemos el término místico correctamente y no lo confundimos, no lo reducimos a carismas, profecías, revelaciones, estigmatizaciones milagrosas, etc., que son cosas excelentísimas, forman parte de lo que Dios obra en algunos actos para bien de la Iglesia. Pero si entendemos la vida mística correctamente, tal como la expone, por ejemplo, Gregorio Lagrange, en Tres edades de la vida interior, ¿no?, y muchos otros autores, ¿no?, y como la expone Santo Tomás de Aquino, que es la fuente de estos autores, la acción de los dones del Espíritu Santo en nosotros no pertenece a la vida ascética, al esfuerzo de la voluntad para, con la gracia de Dios cooperante, pues vencer nuestras pasiones, someterlas a la ley divina y someterla a la parte inferior, a la parte superior, etc. Todas estas cosas. No pertenecen a este orden. Pertenecen a la vida mística y no ascética, digo. Si afirmamos esto, correlativamente hemos de decir, los que enseñan una cosa enseñan otra, que todo cristiano, desde su bautismo y su confirmación, por la participación de la Eucaristía, es sujeto ordinario de la vida mística. Miren, no se asusten, la vida mística es una cosa que, por lo que he dicho, es una vida de disponibilidad pasiva. No quiere decir, no, pues yo no me siento todos los días enamorado de Dios de una forma sensible, y como Santo Tomás de Escal y San Ignacio describe el estado de consolación, ninguna cosa creada de la tierra te puede atraer, si no solo tienes corazón puesto en Dios. Yo no me siento así, y hace muchos años paso sin que esto lo sienta nunca. No te asustes, porque lo hace Dios cuando quiere. Lo que pasa que, según Santa Teresa y Santo Tomás, desde que bautizaron estás dispuesto para que cuando Dios quiera seas movido y te encuentres que has decidido cosas sin pensarlas, pero convencido de que Dios te las ha hecho ley, que has sentido un amor que no tenías antes a ciertos aspectos de la vida que te resultaban muy difíciles, y ahora pues un ejemplo sencillísimo. La fortaleza es una virtud moral. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero hay un don del Espíritu Santo que se llama fortaleza, que tiene un dinamismo distinto. No se ordena que el hombre resista las dificultades en el cumplimiento de los fines honestos de la vida humana, sino se ordena que arrostre las enemistades movidas por el demonio contra los fieles a Cristo, ¿no? La fortaleza es un don del Espíritu Santo. Un don del Espíritu Santo que caracteriza muy generalmente a los mártires. Un director espiritual de Santa Teresita decía una cosa, porque Dios lo permitió así, un misterio tremendo, ¿no? Cristo sufrió, se entristeció al acercarse a su pasión. Esto lo analizaba Pepe Jean admirablemente. Pepe Jean tuvo mucha influencia en la familia de Santa Teresita, más que en ella, diríamos, en sus padres, alguna de sus hermanas, pero ella misma le llamaba el director espiritual de la familia, Martín. Y le cita, ¿no?, alguna vez, y cita El rey de los mártires padeció con tristeza. Los mártires padecieron con gozo. Que es que era más heroico a San Sebastián o San, el diácono Esteban, no sé si me explico. ¿Me entiendo? La mártir de Eulalia, la patrona de Barcelona, más heroico que nuestro Señor Jesucristo. Pues no, es que nuestro Señor dispuso esta economía, esta dispensación misericordiosa de soportar realmente el dolor humano, de la tristeza humana que comportaba la tragedia de la condenación a muerte, de la pasión y muerte en la cruz. Pero es cierto que muchos mártires, según un testimonio histórico, han soportado el martirio con gozo. ¿Qué pasa? Pues pasa que no ha actuado solo su virtud moral infusa de fortaleza, acorde con su convicción firme en la fe, en la esperanza teologal y el amor de Dios, etc., porque es el amor más grande el que da la vida por aquellos a quienes ama, ¿no? Pero se han sentido movidos con una fuerza interior que les ha hecho acercarse gozosos a las llamas que les iban a quemar vivos o a las torturas que iban a padecer. Y muchas veces se puede pensar que muchos mártires que están canonizados como mártires de los que damos cultos, sin este don del Espíritu Santo, a lo mejor hubieran sucumbido, no hubieran dado el ejemplo que dieron de serenidad y de fuerza y de alegría en la muerte por Cristo y por sus hermanos, ¿no? De modo que los dones del Espíritu Santo pertenecen. Y estamos disponibles para ser movidos así, en la medida que Dios lo disponga. Por tanto, afirmo con Santo Tomás, y me parece de sentido común, el catecismo casi lo dice, que es el menor muerte por Cristo y por sus hermanos, ¿no? De modo que los dones del Espíritu Santo pertenecen. Y estamos disponibles para ser movidos así, en la medida que Dios lo disponga. Por tanto, afirmo con Santo Tomás, y me parece de sentido común, el catecismo casi lo dice, que no lo desarrolla muy tímidamente, es las cosas en que podría ser más rico el catecismo nuevo. Pero los dones del Espíritu Santo nos disponen para ser sujetos ordinarios de la vida mística. Quiero hacer también una observación. He buscado en la librería un libro en que están unas cartas de San Ignacio, porque quería leerles una pasaje de San Ignacio, al Duque de Gandía, que fue San Francisco. Como que no he podido encontrar el libro, lo voy a citar de memoria, pero les garantizo que si ustedes lo buscan lo encontrarán. Lo digo con toda intención, porque ocurre, y tal vez por esto, por sentido pastoral o por lo que sea, que hay gente que se dicen que el hombre está llamado, que el hombre bautizado, en gracia de Dios, siempre está dispuesto para la vida mística. Y no la siente y no ve que haya avanzado en ella. Si lee además en Santa Teresa, que si muchos llegan a la cuarta morada y muy pocos pasan a la quinta, no es porque Dios no quiera llamarles a la quinta, a la sexta, a la séptima, sino porque nosotros ponemos mucha resistencia y obstáculo a dejarnos mover por el Espíritu. Y claro, esto entristece y pone un poco nervioso. Y la carta de San Ignacio dice lo siguiente, que es lo último que pensarían algunos que San Ignacio dice. El Duque de Gandía sentía la necesidad, se le parecía que Dios quería que entrase en la compañía de Jesús. Era viudo, nombre de esta familia Borja, tan célebre y poco ejemplar. Borgia, decían en italiano, Borgia era en valenciano, se nos llegan día. Es esa familia que ha estado presente desde, durante siglos en Italia, ¿no? Familias aristócratas que siempre se sabe de qué pasa de una cosa a otra. Pues esta familia Borja, San Francisco, el que fue virrey del Principado de Cataluña, cuando viudo conocía a San Ignacio, había hecho ejercicios y quería ser jesuita, escribía a San Ignacio, por lo que se da en la respuesta de Ignacio, diciendo que no estaba muy seguro que él pudiese ser jesuita, porque los jesuitas que yo conozco, y parece que cita el padre Araoz, nosotros, son gente muy santa. Me parece que yo no tengo fuerzas para esto y no, y me parece que soy un hombre que estorbo a gracia de Dios. No me entrego a Dios, ¿no? San Ignacio, para confirmarle en que Dios le daba vocación y que lo haría muy bien de ser jesuita, me dijo, fue canonizado, después santo, general de la orden, tercer general de la orden, está canonizado y es un general muy importante en la historia de la compañía, mucho. Pues San Ignacio le dice: en cuanto a lo que decís, dice vuesa merced, de que le parece que solo es estorbo a la acción del Espíritu en usted, quiero que sepa que yo tengo la certeza de que por mi parte, salvando no de vivir en gracia de Dios, sino de dejarse mover por el Espíritu de Dios en esta vida, por mi parte, siento que soy todo estorbo. Y entonces dice la siguiente, entre comillas, atrocidad. Pero me contento de esto, me alegro de esto, porque así no podré tener nunca, esto me aleja la tentación de atribuirme a mí estos dones. Y siento que son de Dios, porque si cuando funcionan he visto que yo les he puesto obstáculo y por fin no ha habido más remedio que dejarse mover, pienso, no puedo decir que me he movido yo mismo, no, no, el estado ese de contemplación mística no me ha venido por mi fidelidad, por mis esfuerzos, porque diríamos hecho todo lo posible por escaparme de la acción del Espíritu Santo. Lo dices, y me alegro de esto porque así no me mantengo en humildad y no atribuyo los que son dones del Espíritu Santo a mi propia virtud. Y lo dice, es un texto sorprendente, ¿no? Yo lo digo porque realmente si se supiese predicar la vocación a la vida mística, y el que dice Santa Teresa que si no pasamos de la cuarta morada es porque resistimos, y no nos asustásemos tanto porque San Ignacio también resistía, no sé si me explico, ¿eh? Y lo consideraba una permisión divina para su humildad. Esto que San Ignacio, como se ve después por el diario espiritual, llegó a un estadio muy elevado de vida mística. Llegó a la séptima morada y está donde se despierta. Y claro, si porque nos asustamos y decimos, oh, yo no alcanzo eso, tal cosa, y luego me fastidio, hombre, todo el mundo ha fastidiado, ¿eh? Decir, desde los 4 años no ha resistido nunca a nuestro Señor. Esto lo dice Santa Teresita. Y Dios a ella le dio este don de no dejar de resistir nunca. Porque además Santa Teresita tenía una conciencia absolutamente clarividente y sincera. Te queda debilísima y muy poca cosa, me explico. Y como que era tan poca cosa, no había peligro de que su fidelidad a Dios le ensoberbeciera. Porque su fidelidad de Dios la mantenía en humildad y cada vez era más humilde. Y Santa Teresita, cuando dice que ella era de una alma pequeña, usted es una gran santa, no, soy una alma pequeña la que Dios ha colmado de gracia. No es ninguna pamplina, ninguna comedia. Santa Teresita era muy poca cosa. Y ella, por eso era tan genial, yo no sé si me explico. Porque si no es poca cosa, no hay nada que hacer en este mundo. Porque el que quiere ser algo, los que son algo son muy desgraciados. Y los que son alguien, ya me entienden, pues peor. Santa Teresita no era alguien, no era una. San Francisco de Borja era alguien, era un gran aristócrata. Santa Teresita no, no es nada, hacía falta de fotografía, estudió en colegios de monjas de provincia, no tenía bachillerato, no tenía cultura universitaria, no sabía latín. Y él un hebreo, yo le dije que no tenía medios para estudiar la escritura, pero Dios me iluminó y tanto. Esto de que no tenía medios para estudiar la escritura lo dice el decreto que lo hace doctora de la iglesia, y me parece muy bien que lo ponga, así se ve más que el doctor de la iglesia no es un hombre que sabe mucho hebreo, latín y griego, ¿no? Y que tiene muchos estudios de filología comparada y de filología de la cultura para poder interpretar con hermenéutica profunda los textos bíblicos y sus géneros literarios, ¿no? Esto está muy claro, Santa Teresita no tenía medio ninguno para ser un estudioso de la Biblia. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunos pasajes del Evangelio de San Juan, desde San Agustín, nadie los entendía tanto en su sentido como Santa Teresita, que era muy poca cosa, digamos. San Ignacio, que no era muy poca cosa, era un hombre genial, humanamente, pues era tan humilde, pues Dios le trató como un niño, como explica él en la autobiografía, que a San Francisco, al duque de Gandía, para animarle a ser jesuita, le dice que él tiene conciencia de poner muchos estorbos a la acción del Espíritu Santo y que esto no le perturba porque agradece a Dios que lo haya permitido, porque así no podrá caer nunca en soberbia espiritual. Eso está en una carta a San Duque de Gandía. Son cosas que uno no espera que las diga ningún teólogo moralista, ni un teólogo espiritual jesuita, ¿no? Espera que las diga algún quietista del siglo XVII, ¿no? Algún nombre raro, no sé si me explico, Molinos, o si, bueno, pues esto lo dice San Ignacio. Lo cual quiere decir que no tengamos que hacernos líos, y porque nosotros nos parezca, oh, pues yo que pobre de mí, pues si no sabemos. El ser hijo de Dios no viene de nadie, no lo tenía San Agustín por ser genial, ni San Francisco de Gandía por ser aristócrata. No sé si me explico. Viene de Dios. Y hace Dios lo que quiere. Y destruye como quiere. Y permite nuestras resistencias, y San Ignacio da gracias de esta permisión para nuestra humildad. Y en otras personas, todavía más humildes que San Ignacio, y más sencillas, y más poca cosa, no ha permitido la resistencia. Algún escritor ha dicho que el alma más parecida a María Santísima es Santa Teresa. Sin ser concebida sin pecado original, vivió como si no tuviera inclinación de pecado original. Desde que se convirtió, el día de Navidad, porque era sensible y un poco mimada, y de repente cobró la fortaleza de espíritu que había perdido a la edad de 5 años. Esto está en la historia de uno. Por tanto, Santa Teresita, por ejemplo, que algunos dicen que es un camino muy ordinario y que no hay revelaciones, etcétera, no, tiene algún éxtasis muy especial, como se sabe, pero es un camino muy ordinario y muchas veces cada vez se queda, es que no sentía consolación, pero que Santa Teresita vivía movida por espíritus, los dones del Espíritu Santo, y movida. Llevaba, como quien dice, Dios lo llevaba en sus brazos y le hacía tomar, por ejemplo, cuando aconsejaba a las novicias, decía cosas que no había pensado nunca y que nunca había pensado que acertase tanto, recuérdame, decía, las veo venir antes de comenzar, viene una novicia, quiere explicarse de modo que la maestra piense que es muy santa, no entiendo cosas, y ella ve venir la hipocresía de que no implacablemente, como quien dice, no Marley, le corta por lo sano y le muestra por su verdadero estado de alma. Tenía un don de discernimiento de espíritus carismático, espléndido, del que brilla en todos sus espíritus. Que no solo es místico, sino carismático, que es una cosa para bien de otros. Los dones del Espíritu Santo se actúan en nosotros para nuestra propia santificación. Claro que también esto puede redundar en que ya no pueda dar por ejemplo y pueda recibir los carismas, y que lo haremos otro día. Pero el don del Espíritu Santo no son carismas. El que tiene el don del Espíritu Santo no es un profeta, ni es un doctor de la iglesia, ni es un taumaturgo, ni es un hombre extraordinario fuera de serie, ¿no? Es un cristiano fiel, si se deja llevar, es un cristiano que más o menos se deja llevar, más o menos resiste, como San Ignacio, y va haciendo. Y acaba Dios triunfando si uno no resiste en forma de pecado contra el Espíritu Santo, sino por flaqueza, por dificultad humana, etc. De modo que me hubiera gustado leer esto de San Ignacio, pues, pero hay que decir que son hábitos activos, las virtudes, pero los principios son principios y acciones no de iniciativa nuestra, pero permanecen en el alma como permanente disponibilidad a recibir ilustraciones y mociones no adquiridas por nuestro raciocinio, ni creadas por nuestra deliberación, ni siquiera por la prudencia infusa, orientada por la fe, y sentir mociones que no adquirimos como consecuencia de los consejos y acciones voluntarias o por un esfuerzo de meditación, de lectura espiritual, o ser bien aconsejado por la dirección espiritual, ¿no? Dios nos lleva. Estas intervenciones divinas son aptas para orientar e impulsar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, por caminos que nosotros no habríamos conocido prácticamente, ni nos hubiéramos movido a desear y elegir con nuestros más sinceros exámenes de conciencia, meditaciones, deliberaciones y buenos propósitos. ¿Qué hay que hacer? Santo Tomás enseña que los dones del Espíritu Santo son ciertos hábitos por los que el hombre es perfeccionado para obedecer prontamente al Espíritu Santo. Entonces dice, pues Dios puede mover siempre que quiera todo lo que quiera, que faltase que digamos que los tenemos desde el bautismo, los tendremos cuando Dios actúa, ¿no? Pues no. Dice, aunque Dios es el que obra en nosotros, sin nosotros, en el sentido de gracia operante, pero no sin que nosotros consintamos, porque el hombre es movido por Dios, es un instrumento de acción divina, es un instrumento dotado de libre albedrío, que incluso cuando es movido por Dios, es movido y obra. Es un sentido distinto de la gracia cooperativa. Se necesita obtener en la mente un hábito permanente para aquella disponibilidad a ser movido por Dios. Eso lo que dice Santo Tomás, más teológico, lo cual es muy digno de notarse. Y cuadra con lo que dice Santa Teresa y en lo que dice San Ignacio, San Francisco de Borja, que aunque la iniciativa es divina y no viene de nuestra iniciativa, de nuestros esfuerzos de voluntad y nuestros propósitos, de nuestras deliberaciones, de meditaciones, pero el ser movidos a amar a Dios sobre todas las cosas, ser movidos a amar a nuestro prójimo, a nuestros sacrificios, ser movidos al martirio, etc. Noten bien, el mártir es movido al martirio con un don de fortaleza, don del Espíritu Santo, que es una gracia operante en él. No viene de él, pero en un sujeto libre. Y si no se dispusiese a recibir aquella fuerza divina, no perseveraría en el martirio. No sé si me explico. No, Santo Tomás afirma aquí nada menos que el ejercicio del libre albedrío en el dejarse mover por los dones del Espíritu Santo. En no resistirlo. Ahí está una cita que es. Voy a poner un ejemplo de San Ignacio, he puesto uno concreto, voy a poner uno doctrinal, universal. Una de las actividades de los ejercicios de San Ignacio es lo que se llama elecciones. Elección de estado de vida o elección de tal o cual dedicación en apostólica o profesional incluso, o familiar, etc. Elecciones, cosas que o se nos proponen a ver qué hacemos, renunciar a tal cosa. En tres tiempos, modos o circunstancias. Podemos elegir cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder dudar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado. Sin dudar ni poder dudar, Dios le mueve y le atrae. Y el alma devota, que no puede dudar que Dios lo quiere, sigue lo que hemos dado, entonces elige, nada menos que movido por Dios, elige debidamente. Pone nada menos unos ejemplos que algunos comentaristas han dicho. San Ignacio es bien consciente que este modo de elegir, ese tiempo de elegir, es extraordinario y poco frecuente. Así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. pone unos ejemplos que están en el Evangelio, que nadie puede dudar, porque le dice, ven, y se va, le ve aquel publicano. San Pablo le derriba del caballo y dice que se vaya a Damasco, y lo hace. Claro, pone unos ejemplos indiscutibles porque son hechos históricos de la Escritura. Pero claro, la vida de muchos santos y de gente que no son santos. Hay mucha gente que ha entrado en el sacerdocio, o ha entrado en la vida religiosa, o han decidido cosas en la vida que no les ha costado mucho tiempo decidirse, y no saben cómo se encontraron queriendo aquello y seguros de que Dios lo quería. Esto no es tan infrecuente. Y hay que decir que no es infrecuente. No hay que ilusionarse, equivocarse y pensarse por un capricho que uno ha tenido esta emoción, porque eso sería peligroso. Lo que pasa es que el que no la tiene puede pensarse que la tiene. El que la tiene está seguro que es de Dios. Y así lo que dice, no duda ni puede dudar. Y el alma devota sigue lo que le es mostrado. Esto como es un modo de elección. Elección es un acto libre que la voluntad del fin impera a la voluntad que elige las cosas que se ordenan al fin, en tal o cual dirección. Esto es el acto de elección. La voluntad que tiende al fin, que intenta conseguir el fin para que hemos sido creados, impera a la voluntad que elige los medios en orden al fin. Y de ordinario impera al entendimiento aplicarse a la consideración del fin y a considerar la proporción de tal o cual medio para mi santificación, que será mejor que me case o que me meta raíz de tal cosa, y delibera, y elige. Pero hay un modo de elección que, como que no duda ni puede dudar, no hay deliberación. En cambio, hay elección, que consiste en seguir lo que es mostrado. Dios elige y el hombre se deja llevar. Bien, elección es un acto libre. Si no fuese un acto libre, San Pablo no tendría mérito de haber sido fiel a Cristo en el apostolado, que Dios lo hubiera cogido como un instrumento. Pero Santo Tomás dice que el que es movido por el don del Espíritu Santo es un instrumento dotado de libre albedrío, que también es activo cuando es movido. Por eso tiene que tener un hábito permanente, infundido por Dios desde el bautismo, para sentir, para disponerse, para ser disponible, para ser movido por el Espíritu Santo. Esta tesis de que un acto libre puede no ser deliberado la vamos a encontrar en un metafísico que no es teólogo de dedicación, un benedictino, Josephus Ret. Está explicando en su ética, no en su metafísica, los modos de moción divina. Y dice, la moción eficaz al bien puede ser instantánea, sin preceder deliberación alguna. No obstante lo cual, el acto puede ser libre, porque toca a Dios el entendimiento y excita el juicio, un juicio de sin diferente, no es un juicio de una evidencia metafísica, y moviendo la voluntad a aceptar libremente aquello que Dios le mueve. O sea, una emoción eficaz o bien, instantánea, sin que precede liberación alguna, en que Dios toca el entendimiento y excita su juicio indiferente y mueve la voluntad de aceptar libremente. Lo que sería un juicio indiferente, no sé qué quiero, tal cosa, tal otra, es llevar un juicio práctico, decir, esto es lo que Dios quiere y la voluntad lo acepta. Y esto es un acto libre, según Gretz. Está muy bien ese paso. Esto que dice Gret, benedictino tomista, es de lo que habla Santo Tomás en primer tiempo de hacer elección. Estoy seguro que es así, que pensaba el padre Orban de eso. De modo que esto supone, además, otra cosa importantísima, que en los ejercicios de San Ignacio se da por presupuesto que Dios, de ordinario, a todos los que quiere, cuando quiere, en el momento que quiere, puede moverles con la acción de los dones del Espíritu Santo. Y que, según Santa Teresa, llegamos a la cuarta morada y no pasamos más arriba, es porque resistimos. Según San Ignacio, él resistía mucho y no se desanimaba, de que Dios permitiese la resistencia, porque así no podía atribuirse a mérito su acción suya las cosas que eran dones de la Escritura. Perdonen, el tema es en sí misterioso y difícil. Difícil de tan sencillo que es, porque dicho son desde la luz de la fe, la experiencia de los santos, y no me voy a hablar de Santa Teresa, San Ignacio, de todos los santos, su manera. Pues más son cuestiones de palabras. Lo que aquí hemos llamado vida mística es la acción de los dones del Espíritu Santo, a la cual estamos dispuestos a ser movidos por el instinto del Espíritu Santo desde el día que nos bautizaron. Bien, todo lo que hemos tratado hasta ahora, gracia santificante, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, son cosas que Dios obra en nosotros para nuestra santificación, con su gracia operante o con su gracia cooperante. Ahora vamos a tratar de los actos, no de los hábitos, sino de los actos que son los frutos del Espíritu Santo y los bienaventurantes evangélicos, que son los frutos más excelentes de que disponen estos hábitos, sobre todo los dones. No vamos a hablar de las buenas obras según la ley moral, que es el tema de otro tratado. Y después hablaremos de aquellas cosas a que Dios llama a algunos, estados de perfección, ministerios, de los carismas o gracias que da, no para santidad del que los recibe, sino para bien de la Iglesia, como la sabiduría, la palabra de sabiduría de un doctor de la Iglesia, o el don de hacer milagros de un taumaturgo, o el don de consejo y de discernimiento de espíritus que tienen algunos directores espirituales y algunos maestros de espíritu, como Santa Teresita, por ejemplo. Y finalmente acabaremos explicando la primacía de la caridad y la vocación universal a la santidad. Esto durará los días 3, 10, 17 y 24 de mayo, que será el fin del curso. Muchas gracias. La biblioteca de Sagrada Familia es muy grande.